quiso entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Oh, dile conmigo, Señor, mi mejor adoración, y mi única adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte todo y rendirte mi vida, sí, Señor, sin reserva, Señor, es entregarte todo. Y verte, Señor.